Los 40 principales son las 12, las 11 en Canarias. Los 40 principales. Los 40 principales. Los 40. This radio station. 40 principales. Música sin interrupciones. Éxito sin pausa en los 40 principales. San Sebastián 97.2. 97.2. La radio de los éxitos. En los 40 principales, lo mejor del pop. Los 40 principales, la radio de los éxitos. En los 40, SOS, SOS, SOS. Así nos vamos. Si la mejor canción es la que tú quieres escuchar, entonces tenemos las mejores canciones. Los 40 principales, la radio de los éxitos. Con el canto del loco yo te digo adiós. Saludos cordiales, Olga Grande. Disfruta del lunes o haz lo que puedas.